Buenas noches, Félix. Victoria contra el Belchite 2-0. Volvemos otra vez a puestos de ascenso. ¿Cómo viste ese partido? Bueno, yo creo que fue un partido, un buen partido por nuestra parte. En líneas generales, yo creo que estuvimos bastante bien. Sobre todo defensivamente, el equipo defendía muy bien. Todo el equipo, desde el delantero, desde el primer jugador al último, tuvo una buena actitud defensiva. Fuimos al suelo, estuvimos muy juntitos, muy atentos, no cometimos errores. En un partido frío y feo, ¿no? Un partido que, por el tiempo que hacía, por el campo, todo un poco, pues un partido feo, no se permitía un fútbol muy bonito, ¿no? Pero bueno, yo creo que fuimos en casi todo el partido, excepto quizá los últimos 15 minutos, hubo alguna cocina que no me gustó del equipo, pero creo que la mayoría del tiempo fuimos superiores y se veía que teníamos más peligro que ellos, más dominio de la situación. Yo creo que en líneas generales fue un buen partido por nuestra parte. ¿Cómo afectó a la que hablabas del tiempo el viento al encuentro? Bueno, pues siempre afecta un poquito, ¿no? Sobre todo la manera de jugar, ¿no? Lo que pasa es que tampoco el campo permitía muchas cosas, porque cuando tienes el viento que no hace que el balón vaya muy bien por abajo, pues si añades el campo, todo hace que el partido sea feo. Era muy difícil controlar atrás el balón, circular la pelota, muy difícil, ¿no? Y luego encima ellos jugaron muy en largo, con el aire a favor la primera parte, pues había muchísimas interrupciones, no hubo mucho ritmo de partido. Nosotros intentábamos darle ritmo, pero no era fácil, ¿no? Se juntó el viento, que no era exagerado, pero sí que hacía con el estado del terreno de juego, hizo que el partido, como te he dicho antes, fuera un partido feo, ¿no? Sin mucho ritmo, sin muchas triangulaciones, muchas combinaciones. Pero bueno, yo creo que el equipo, ya te he dicho antes, estuvo bastante bien. Hace una semana hablabas de un Belchite que, bueno, parecía más temible que la primera vuelta. ¿Qué te pareció al final del partido? Pues no me gustó demasiado, ¿no? Quizá tenía muchas bajas, no sé si esto le afectaron mucho. También nosotros estuvimos muy serios. Me pareció un equipo muy trabajador, físicamente muy grande, pero no tuvo mucho mordiente arriba, ¿no? Como te he dicho antes, jugaron demasiado en largo, y entre que nosotros estuvimos muy seguros atrás y que no midieron bien quizá el aire, pues no participaron demasiado en ataque, ¿no? Luego a balón parado, que es un equipo que suele hacer mucho daño, no tuvieron muchas opciones, y las que tuvieron nosotros defendimos bastante bien, ¿no? No sé, quizás las bajas suyas, quizás el acierto nuestro, se juntaría todo, algún error suyo y algún acierto nuestro, pero no estuvo, yo creo que no nos creó demasiado peligro, ¿no? Brevemente, como decir, saber tu opinión sobre la amarilla maestro, es decir, ¿tú ves que, como dice el árbitro, que es una ocasión no beneficia de gol, o en cambio sí que ves que es una...? Para mí es roja, sí, yo creo que ahí el árbitro se equivoca en muchas jugadas puntuales, ¿no? A ver, bajo mi punto de vista, ese balón llevaba peligro claro de gol y tiene que ser expulsado, ¿no? Pues bueno, son errores. Lo que pasa es que te llama mucho la atención cómo es la jugada, ¿no? A favor suyo, ellos se quejaban mucho. Bueno, para mí, en una jugada que le pitan fuera de juego a Isma, simplemente para mí Isma aparece mucho 2 metros por delante de los centrales, porque los centrales iban andando y él iba a velocidad y pita fuera de juego en la remata portería, ¿no? Bueno, son errores puntuales, pero sí, bajo mi punto de vista, yo creo que la apreciación de que el balón iba fuera, para mí es muy justa. Yo creo que tiene que ser expulsión. ¿Sí? Además de la victoria, bueno, la vuelta de Canales al terreno de juego, a los campos, después de la lesión en Caspe, supongo que será un fichaje grande, un buen fichaje de invierno para esta segunda vuelta, que esperamos que sea igual de positiva que la primera, ¿no? Pues sí, la verdad es que todos teníamos ganas ya de que volviera Pablo, ¿no? Está con muchas ganas. Ahora poco a poco, ¿no? Ayer ya dispuso de unos minutos, tendrá que ir entrando poco a poco al equipo. Pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, Pablo, por sus condiciones técnicas, físicas, por su experiencia, por todo, puede ser un jugador que nos ayude muchísimo, ¿no? Eso esperamos todos, que nos ayude a hacer una muy buena segunda vuelta, en eso estamos. ¿Qué te han parecido los empates del Binéfar, del Santa Isabel y la derrota del Robres esta tarde? Pues lo que más me sorprende a mí particularmente es el empate de Binéfar, ¿no? El Binéfar se está reforzando mucho. Incluso esta semana, para la semana que viene, van a fichar a otro jugador, Eric Pla, que viene de un segunda vez de Ciudad de Murcia. Está fichándose muchísimo, muchísimo. Estaba muy fuerte, el Caspe estaba en mal momento. Ese es el resultado que más me ha sorprendido, ¿no? Porque el Grañén es muy, muy buen equipo en ataque. En su casa está fuertísimo. Y, bueno, podría ser un partido muy igualado, que creo que es lo que ha sido un partido muy igualado, ¿no? Y luego el Quinto está muy fuerte en casa, ¿eh? El Quinto venía de hacer muy buenos resultados, se estaba reforzando bien. Y, hombre, te sorprende la derrota de Robles, pero lo que yo sí me imaginaba es que iba a sufrir mucho allí. Cualquier equipo hoy que se tenga que enfrentar el Quinto en su casa va a sufrir mucho. Ya te digo, Lo que más me ha llamado la atención que sea, quizás sea los puntos que ha cedido Binegar. Bueno, y ahora vamos ahora a Robres. ¿Cómo se prevé este partido por todo lo alto entre uno de los cuatro que están arriba? Sí. Pero hay muchos equipos ahora, ¿eh? Fíjate cómo está el Alcampel. Son dos equipos que hasta ahora hemos hecho muy bien las cosas, pero no quiere decir que al final estemos arriba, ojalá, ¿no? Pero bueno, no va a ser fácil. Un partido muy igualado. El Robres es un equipo con mucha experiencia, con mucha talla, no pierde mucho posiciones. Los cuatro de atrás amarran bastante. Muy buen físico, como te decía, mucho oficio y bueno, y luego se basan mucho pues en la calidad de algunos hombres de arriba, ¿no? Tiene a Perú, que es un jugador extraordinario para la categoría, que de portería con muchísima facilidad, parece que no participa, pero si le dejas alguna opción normalmente no perdona. Un partido muy igualado, seguro, ¿no? Nosotros pues tenemos que ir a intentar hacer nuestro fútbol, para que no nos metan en nuestro campo, porque si no sufriremos, porque ellos tienen mucha talla física. Quizá el Robres, el Santa Isabel y el Belchite son los equipos más físicos de la categoría. Partido difícil, difícil, pero para ellos también. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros llegamos por muchos lados, solemos crear ocasiones de gol con facilidad y ellos también les va a costar, ¿no? Un partido muy bonito, seguro. Vamos a ver cómo se nos da. ¿Cómo andamos de efectivos, de bajas, de altas para este partido? Pues hombre, recuperamos con seguridad a Pellegrí, que no pudo jugar por sanción. Y el resto, pues igual, ¿no? Me parece, no creo olvidarme de nadie porque las bajas que teníamos por lesión o por molestias, Cristian Brea no sé cómo estará, vamos a esperar a ver cómo está esta semana. Vallés seguía con molestias en la rodilla, no va a poder entrar. David Gascuña esta semana empezará a intentar entrar con el grupo, a ver cómo se encuentra. Bueno, de los que no podían participar, ya te digo aquí, excepto, no sé, me parece que me estoy dejando a alguien. Vamos, excepto Pellegrini, me parece que los demás que no podían entrar o por molestias o por algún tipo de lesión no van a poder llegar, ¿no? Pero bueno, somos muchos, somos bastantes. Los 11 que salgan y los 5 que estén con ellos, pues a ver. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este partido contra el Robles. Muy bien, Oliver. Un saludo. Hasta Hasta luego, adiós. luego.